Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va, mis amigos? Bien. ¿Qué dicen? ¿Bien? Buenas tardes bien. A todos. ¿Todo bien? Bien, ahí. Bien, ahí. Ay, cortito. Yo estoy con un refrío ideal para este tiempo de calor, ¿vio? Sí, viene bárbaro, refresca. Viene bárbaro. Mi nariz parece una canilla a la que se le rompió el cuerito. Bueno, pero es un refrío de verano. Ah, sí, me pone más tranquilo. Pensá que es estacional. Eso me tranquiliza más. Claro, tranquilízate que no está fuera de lugar. Es estacional. No está fuera de lugar. Graciela, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. 23 grados 6, hay pronóstico de lluvia. No, uno siente que basta, se viene el agua, ¿no? Sí, yo quiero que llueva. Está pesado. Sí, ahora, contésteme rápido y sin dudar. ¿En qué proporción aumenta el uso de perfumes cuando viene ese calorcito? ¿Cuánto aumenta el uso de cosméticos? Yo uso cosméticas siempre. No, es así. La gente no tiene que disimular, digamos, ahí. No, si tiene que disimular es un problema de ella. Decís en general... En general. No aumenta porque el perfume en general tiene una densidad bastante invernal. Lo que aumenta en tu caso son las colonias. Las colonias. Las aguas frescas y los desodorantes. Pero ¿saben que los Argentina, perfumes son invernales? Argentina es de los países en el mundo con más uso de cosmética per cápita, con más consumo de cosmética per cápita. Sí, pero además es fantástico porque en esta época empiezan a aparecer las chicas con los perfumitos, con las tiritas para probar. Para probar. Y entonces es eso, el ítem es que sea fresco, especiado, quizá floral. A esas chicas habría que mandarlas al subte. las horas pico. Ahí es duro. A que repartan papelitos con perfume. Pero ¿querés que te diga una cosa? El subte, tuve oportunidad de viajar a Francia, el subte de París... Unas rubias despampanantes en el subte y en la baranda que hay. Yo te digo hay, cuál es el peor del mundo. El peor. Ah, terrible. La Unión Soviética. Sí, gente que va con sacos que se ve que no se los saca ni para dormir durante 10 días. No, pero viste que es el gamulán. Sí. Digo, doble colchón y qué sé yo. Y sin embargo agarraban así la manija del levantan subte. El brazo para agarrarse. Y yo gritaba, viva Argentina, viva Argentina. No, pero vos sabés que es muy gracioso porque... Iba con un montón de con otros 5 argentinos en el subte de Moscú y yo siempre llevo en invierno las chalinas y las chalinas están perfumadas. Entonces me sacaban la chalina y éramos 6 argentinos puestos como si fuéramos guerrilleros fedallines adelante, el pañuelo de seda, la chalina estirada para poder tener perfume. Era muy demasiado fuerte. Pero en París, ¿sabes por qué? Por eso fue que Jean-Paul Sartre escribió La náusea. Ah, mire usted. No sé, yo me quedo con los subtes de acá, que para olores, no hay nada como el no son los peores, no nacional y popular. Tenemos los mejores olores. No, pero hay olor a subte, pero hasta la hora del regreso no es tan terrible como estos dos terrible. Que contamos. O sea que no hay que volver a casa en subte. No, al revés, digo, se puede porque peor es si lo haces en París. Que decir, París, ni pienso ir. Que se jodan los que van a París. Graciela, ¿cómo estamos entonces? ¿Bien? Muy bien, y recordándole a los amigos de Bicentenario que nos comunicamos a través del 4999-8700 desde todo el país al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para escuchar programas anteriores y poder dejarnos mensajes, Bicentenario el programa, todojunto.blogspot.com. ¿Y de quién hablamos hoy en Bicentenario? Después de haber dedicado con pasión 25 años a las letras, a la poesía y al ensayo de crítica social, decidí acercarme a ese pueblo del andrajo, a ese lumpenproletariat, y abandonando cruelmente a las musas, descendí a los infiernos. Según la definición de Martín Fierro, los infiernos de la frontera y de los toldos, donde hace muchos años vivían esos hermanos, más tarde refugiados en la ciudad, que es donde Perón los encontró esperándolo. Ezequiel Martínez Estrada. Que se llamó Reterrumpi y que nosotros en Fuerte denominamos Estatuto Legal del Colonia. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la tinta de Carlos Gardel. Esquina porteña está en milonguero, te ofrece su aspecto más hondo y cordial. Te promete el verso marrante y canero para hacer el tango que te haga inmortal. Tema bicentenario del día. Ningún cacatúa. Hoy los intelectuales que pensaron a las masas. Arturo Jaureche, Ezequiel Martínez Estrada, Raúl Calabrini Ortiz y Nicolás Casullo. Intelectuales argentinos que construyeron un pensamiento ligado a las masas, ¿no? Pensadores que se interrogaron por ese dilema terrible que plantó Sarmiento, civilización o barbarie, que lo superaron, que en algunos casos entraron en contradicciones, pero llegaron a plantear, a formular ideas ligadas a los intereses populares, ¿no? Algunos a los desintereses, porque don Ezequiel Martínez Estrada, es todo lo que escribe acerca del tema de masas tiene que ver con su profundo asco hacia la multitud, tal como él la considera. Digo, es muy impresionante escucharlo, realmente es muy impresionante. Muy y antiperonista, además. ¿No? Pero fundamentalmente muy antipueblo, antipopular, anti más de tres juntos me dan cosas. Sí, a pesar de que después va a ser pro Cuba de Castro, es decir, bueno, hace unas vueltas raras. Pero hay una, claro, hay unas volteretas. Esto en algún lugar es como que todo tiene que ver con todo. Fíjate cómo lo que acabas de decir se vuelve a juntar con deben ser los gorilas, deben ser. No, digo, porque hay como una vuelta en donde esto no está no está bueno, porque esto es inculto, aquello es bueno, porque, ¿entendés? O sea, hay como unas varas diferentes para medir algunas cosas. Pero igual lo que traemos hoy de Ezequiel Martínez Estrada, muy impresionante. Mira, la sociedad de masas es una expresión acuñada en terrenos culturales a principios del siglo XX, ¿verdad? Dice, y dadas las designa las características de las sociedades industriales avanzadas que presentan diferencias estructurales con las anteriores. Y de ahí arranca la cosa, del ascenso de una determinada clase a través del trabajo. Claro. Y la irrupción en terrenos que hasta entonces creían vedados solo para pocos. Es una categoría marxista casi, claro, al comienzo del siglo XX. Y entre ellos hay hombres de formación marxista, después totalmente, lo vamos a ver. Sí, sí. Y también hay hombres que odiaron a otros de ellos. Por ejemplo, a Martínez Estrada le tomó mucha bronca Jaureche y escribió un libro, Los profetas del odio, contestando al antiperonismo de Martínez Estrada. En fin, hombres que pensaron a las masas hoy en Bicentenario. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo confluye en Bicentenario. Tal vez usted haya usado más de una vez palabras como soncera, cipayo, vendepatria y oligarca. El hombre que las popularizó se llamaba Arturo Jaureche. Fue un gran intelectual de las causas nacionales. Y usted se va a sorprender si yo le digo que en caso de que se hubiera cruzado en 1930 con Juan Perón, Jaureche lo hubiera agarrado a los tiros. Tampoco le va a parecer coherente con la imagen del Jaureche nacionalista popular que Jorge Luis Borges hubiera prologado su libro, pero así fue. La historia separa y junta, junta y separa a los hombres. En 1930, Jaureche era un joven de 29, comprometido con el radicalismo personalista del presidente Irigoyen. Perón ya estaba en sus 35 y estaba en la vereda de enfrente. Era un teniente que participaba del derrocamiento de Irigoyen, alineado no con el ala fascista de Uriburu, pero sí con el ala mayoritario del ejército liderado por el general Justo. Era importante en Jaureche la influencia del poeta y compositor Homero Manzi, que veía en el radicalismo de don Hipólito una nueva y beneficiosa política de inserción de las clases trabajadoras. Si bien Irigoyen había sido por lo menos ambiguo en materia de política obreras. Reprimió mucho también, aparte de que en algún caso apoyó a algunos gremios. Lo cierto es que en 1928, cuando Irigoyen asumió su segundo mandato después del gobierno del radical Marcelo T. de Alvear, Jaureche fue nombrado funcionario. Claro que 2 años más tarde el ejército ejecutaba el primer golpe de Estado de la era constitucional en Argentina. Jaureche combatió con las armas a los insurrectos y por lo tanto aquel Perón era un enemigo, aunque no se cruzaron en ese momento. La década infame encontró a Jaureche sumergido en la insurrección contra el gobierno fraudulento del general Justo. En 1933, en Corrientes, se sumó al alzamiento de los coroneles Roberto Bosch y Gregorio Pomar, que no habían participado del golpe contra Irigoyen. La sublevación fracasa, Jaureche va a la cárcel y en prisión escribe su versión de los episodios de ese levantamiento en forma gauchesca y lo titula El paso de los libres y consigue publicarlo en 1934 con prólogo de Jorge Luis Borges. Eran otros tiempos de Borges, de quien en el futuro Jaureche estaría bien lejos. Cuando el líder radical Marcelo T. Alvear le hace un guiño de tregua en 1934 al gobierno de Justo, Jaureche, con un importante grupo de izquierda del partido, deciden formar una agrupación disidente. Junto con Homero Manzi, Luis de Lepiane, Gabriel del Mazo y Manuel Ortiz Pereira, entre otros, fundan Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja, que expresaba un nacionalismo democrático tan opuesto a la política liberal del gobierno de Justo como opuesto al nacionalismo conservador y oligárquico. Por supuesto que Forja no tenía apoyo del partido UCR ni tenía prensa. Su presencia se daba en manifestaciones callejeras y en publicaciones que se costeaban ellos mismos, los conocidos cuadernos de Forja. Denunciaron el pacto Roca-Runciman con Gran Bretaña, señalaron que el Banco Central había sido fundado para que los hombres de finanza ingleses controlaran el sistema monetario y financiero argentino y también que se había formado la Corporación del Transporte para que los ferrocarriles británicos no tuvieran competencia. Y cuando estalló la Segunda Guerra, fueron de los que pidieron que Argentina se declarara neutral. Dijimos que la historia separa y junta, junta y separa a los hombres. En 1940, 2 hombres de Forja, de Lepiane y del Mazo, se reincorporan a la línea oficial de la UCR de Alvear. Entonces Jaureche rompe con ellos y Forja se radicaliza, abriéndose a elementos más nacionalistas. Raúl Escalabrini Ortiz, que siempre estuvo cerca de Forja, se afilió y formó con Jaureche la dupla que dirigía Forja. Claro que Escalabrini se apartaría nuevamente hacia 1943, dejando a Jaureche en solitario al frente. Jaureche adhiere al peronismo, aunque nunca lo hizo desde una posición absolutamente dócil. Fue apoyado por Domingo Mercante, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y coincidió con el programa económico de Miguel Miranda, el economista de Perón, ¿no? ¿En qué coincidió? En la decisión de promover la industrialización acelerada fomentada por el Estado, en la idea de emplear los saldos que dejaba el modelo agroexportador durante la coyuntura de la guerra en Europa para transformar el perfil productivo de la Argentina. Entonces Jaureche vuelve a ser funcionario, ahora bajo el gobierno peronista, como presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires en 1946, cargo que ocuparía hasta 1951. En el banco desarrolla una política crediticia generosa con los proyectos de industrialización. Hacia 1951, Mercante, sin embargo, que había desplegado una importante obra como gobernador, alienta un espacio político propio dentro, no afuera del peronismo, pero propio. Cae en desgracia con Perón y Jaureche renuncia y se retira a la vida privada. Jaureche mismo había sido un apoyo crítico del peronismo, pero cuando estalla la Revolución Libertadora, funda el periódico El Líder y el semanario El 45 para defender los 10 años del gobierno popular y criticar duramente al régimen golpista. En 1956 publica el ensayo El Plan Prebisch, Retorno al Coloniaje, en el que refuta el informe que el economista Raúl Prebisch había escrito para el dictador Aramburu. La dureza de su oposición le iba a valer persecución política y exilio en Montevideo. Hacia 1969, con una nueva dictadura de por medio, reedita su libro y le agrega un subtítulo, La segunda década infame, de Prebisch a Krieger-Bacena, que fue el ministro de Onganía. Mucho antes, desde el exterior, publicó en 1957 Los profetas del odio, donde polemiza precisamente con el antiperonismo de Martínez Estrada y analiza las relaciones de clase en Argentina a partir del ascenso del peronismo. Jaureche no se anda con chiquitas con la clase media y sus intelectuales y habla de tilinguería, de racismo y de miopía histórica. ¿Cuánta actualidad tiene Arturo Jaureche? Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Múltiples historias. Una realidad. El país festeja su bicentenario. Decíamos que la piel se pone áspera para determinados sectores cuando irrumpen las multitudes, porque estos excluidos históricos ingresan no solamente en el mundo del trabajo, sino que se desparraman exitosamente por la política, por lo social, por lo económico y también por lo cultural. Por eso digo, deviene a veces el concepto cultura de masas, tratando de hacer un sincretismo entre ambas cuestiones, lo que es la masa en sí misma y la cultura. Y es, digo, es como una nueva categoría en donde uno el fenómeno por excelencia en ese sentido es sin ninguna duda la creación de la radio. Pues es que no, el fenómeno, la radio, el fenómeno, radio, el fenómeno masivo por excelencia. Yo te comentaba recién, Masa y Poder, del premio Nobel Elías Canetti, tuvo un periodo de gestación de 35 años. ¿35 años? Sí, inició la investigación en 1925 y la publicó en 1960. Es un librazo, amo ese libro, Masa y Poder, Elías Canetti. Una indagación sobre los distintos tipos de poder vinculados con el sujeto histórico por excelencia, que es la multitud, y que pretende ser una respuesta al concepto de masa tal como Freud lo concibe en Psicología de las Masas. Es de una riqueza el libro. Que no... Dice que como el padre del psicoanálisis, Canetti advierte que en determinadas ocasiones, por ejemplo en la guerra, los humanos se comportan como una jauría al acecho de su presa, pero también señala que estos pueden unirse desinteresadamente en virtud de un fin positivo y trascendente como son las revoluciones. Fantástico, fantástico ensayo. Bueno, y hablando de ensayos, un ensayista muy importante de las últimas décadas en la Argentina, fallecido hace 2 años, es Nicolás Casullo. ¿Cómo pensó Casullo a las masas en esta época? Lo analiza con nosotros otro ensayista, Ricardo Forster. Nicolás llega a la política en los años 60, participa muy activamente de lo que son aquellos tiempos tumultuosos de la Argentina, lo hace sobre todo en el periodo de finales de los 60 hasta su exilio, dentro de lo que es la emergencia en ese contexto del peronismo revolucionario. Por lo tanto, ahí ya va construyendo una visión del pueblo, de las masas, que después, ya con la distancia que dio el final de la dictadura, después la transición democrática, incluso los años de vaciamiento político que fueron los años 90, allí Nicolás volvió a pensar, a rearticular, a revisar toda la tradición, que él la enmarcaba dentro de la tradición de la época de la revolución. Por supuesto que dentro de eso está el papel histórico de las masas como un actor clave, como un sujeto social decisivo a la hora de reformular enteramente los modos tradicionales de la política. Y básicamente después del estallido del 2001, que todavía ahí Casullo leía ese estallido de una manera bastante crítica, sin asumir la idea de que allí había una gran rebelión popular, sino que también se escondía un fuerte resabio de mentalidades neoliberales, sobre todo en las clases medias. Sí hay un salto cualitativo en su reflexión política nuevamente con la irrupción de Kirchner a partir de mayo del 2003, donde él va reconociendo que una antigua historia bajo nuevas formas y nuevos lenguajes comienza a revisar lo que en la historia argentina parecía ya clausurado, parecía ya cerrado. Entonces, con la llegada de Kirchner, que implicó lo inesperado, lo excepcional, lo anómalo, términos que Casullo utilizaba mucho, lo que reemergió también era la discusión sobre el papel de las masas, si es que en el horizonte podía desplegarse o no un nuevo sujeto social político. Y yo creo que en ese sentido lo que Nicolás planteaba era una confluencia, el lugar central en los imaginarios populares del peronismo, pero también los flujos de otras tradiciones emancipatorias de izquierda que tenían sus propias historias también, ¿no? Y creo que en los últimos años y lo que le tocó vivir del kirchnerismo hasta su muerte en octubre del 2008, vio que lo desarrollado por Néstor Kirchner y después por Cristina y sobre todo a partir del conflicto en torno a la 125, lo que reaparecía era una dimensión nueva de lo político. Entonces allí él vislumbraba la conformación de una nueva amalgama, como una nueva alquimia que podía estar cocinándose, que diera lugar a la emergencia de vuelta de un movimiento social de masas. No llegó a ver lo que acabamos de ver nosotros, no llegó a ver el Bicentenario, que ya fue la expresión de un pueblo que regresaba de la obturación, de la negación, de la pérdida, de la fragmentación. Y seguramente de haber podido ver lo que fueron estos días tremendos y extraordinarios de fervor popular hacia la figura de Néstor Kirchner, con su pluma maravillosa, hubiera encontrado las palabras justas para explicarnos qué nuevo caldo se está cocinando en la historia argentina, ¿no? Obviamente, sin la proyección de masas de un político, la muerte temprana de Nicolás Casullo hace 2 años nos dolió muchísimo. Realmente conmovió mucho en el ambiente. Un tipo que tenía tanto para dar realmente, ¿no? Esperábamos tanto de él. Uno esperaba los textos de Nicolás Casullo. Porque era un intelectual comprometido. Sí, comprometido. No solamente sabía lo que decía, sino que tenía un compromiso muy, muy, muy importante. Porque hay muchos intelectuales que son diletantes de alguna manera. Claro. Que son los que me ponen nerviosa. Son los que te ponen nerviosa. En cambio, era un tipo muy comprometido. Claro, es decir, como decía algo, lo citaba Foster en este sentido, realmente cuánta falta nos hubiera hecho para ayudarnos a pensar lo que pasó la semana pasada. Claro, ahora te digo una cosa. En realidad, si querés saber lo que hubiera dicho Nicolás de lo que pasó la semana pasada, simplemente metete en los libros de Nicolás. Claro. Hay 2 o 3 textos importantes, 2 o 3 cartas. Él es uno de los que funda Carta Abierta, Nicolás Casullo. Entonces, en el marco de ese conglomerado que es y fue Carta Abierta, hay 2 o 3 textos de Nicolás para comprender el proceso que estaba viviendo el país con Néstor Kirchner primero y Cristina después, que son... Te digo, yo me tomé el trabajo porque necesitaba buscar un poco de teoría que me ordene el sentimiento en estos días. Y lo encontré en Nicolás Casullo. Bueno, su último libro, y debe estar esos textos, es Cuestiones, un libro que reúne los textos de Nicolás de muchos años. Bueno, tenemos algunos mensajes. Habla Nélida de Parque Chacabuco. Bueno, están hablando de Jaureche, que lo admiro con locura. Aparte de su inteligencia y su visión de la historia, el gran sentido del humor. Una de las frases que dijo Jaureche sobre Ezequiel Martínez Estrada fue que para Ezequiel Martínez Estrada la Argentina era un gran estiercolero, y en ese estiercolero una sola flor, Ezequiel Martínez Estrada. Bueno, una gran admiración por el programa, es interesantísimo. Un beso. Hola, habla Adolfo de San Martín. Lo que quería decir es que todas estas personas que están nombrando fueron intelectuales, pero intelectuales que metieron la mano en el barro. No, lo que se sientan desde los atriles y los pupitres a explicarnos cómo se hacen las cosas. Metieron mano en los asuntos. Y bueno, y de todos quiero rescatar a Jaureche y Scalabrini. ¿Qué falta nos hicieron los dos en los 90? Uno con la precisión de los estudios que hizo y el otro con esa ironía y esa dureza para criticar a estos cipayos que tuvimos en los 90. Lo extrañamos muchísimo. Un abrazo, Adolfo San Martín. Compañeros, habla Marta de la Ferrere para hacerles acordar a todos. Hoy a las 3:30 las madres dan la ronda 1700. Tenemos que estar con ellas todos. Acompañarla porque están viejitas y se merecen. Va, nos merecemos todos estar ahí con ellas. Gracias. Hola, este mensaje es para Santiago Varela para decirle que el resfrío que tiene es consecuencia de toda la tristeza amontonada la semana pasada. Yo estoy con anginas también, porque bueno, cuando uno está triste bajan las defensas y bueno, tenemos que bancárnosla. Un beso para todos, el programa me encanta. Chao, Miriam de Burlingame. qué cerca que están los oyentes. Ay, de nosotros. Si encima lo vieran con el pañuelito. Le agradezco. Coloradito, la nariz colorada como un borrachito. Le agradezco a Miriam, puede ser una explicación. Pero claro, ayuda a tener explicaciones válidas. Qué cerca están los oyentes, de verdad. Llegan las noticias de Radio Nacional y luego tenemos más intelectuales que pensaron a las masas en Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál vendría a ser la efeméride del día presente de la actualidad de hoy? Un 4 de noviembre, pero de 1838, nació Federico Lacroze. Ah, no, Pepe, discúlpeme, pero ese dato está mal. ¿Cómo van a ser Federico Lacroze al 1800? Todas las calles nacen en el cero y después van cambiando de número cuando pasan las cuadras, ¿no? Catita, es que yo no hablo de la calle Federico Lacroze. Yo me refiero al empresario que fundó la primera empresa de tranvías del país. Ah, Pepe, hubiera empezado por ahí. Este señor Lacroze, ¿para qué fundió el tranvía? ¿Para poder inventar el colectivo? No, Catita, no lo fundió, lo fundó. Claro, inventó el tranvía, que vendría a ser un tren que va por una vía, y después le puso el nombre de él a una estación. No, Catita, está diciendo cualquier cosa. Además, digo yo, ¿no era mejor inventar un avión? Así llegaba más lejos y no tenía que pasar por todo el tránsito que hay en la ciudad, ¿no? Ya no sé qué decir a todo lo que usted está elucubrando, Catita. Mire, Pepe, yo no estoy cubriendo a nadie. Y además no ofenda, que yo no soy ninguna culebra. Así que mejor no diga nada más que nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. No tuvimos pericón hoy, pero no, está bien, usted igual se anima a bailar esto, sí, por ejemplo. Usted tango baila. Yo bailo todo. Bueno, ahí está, qué problema. Ningún problema, no me achico ante nada. Ahí tiene, ahí tiene. De toda... Un paso de tango. De toda esta constelación de... Viene bien el tango para hablar de ciertos intelectuales que convivieron, no solamente representaron y hablaron sobre la masa, sino que convivieron con las masas. Elegí a Raúl Scalabrini Ortiz, por quien siento también un aprecio, digamos, y esa es la palabra, muy grande. Este porteño de alma... llamado Raúl Ángel Toribio Scalabrini Ortiz, nació paradójicamente en Corrientes, en 1898. Pero al poco tiempo cambió el paisaje guaraní por el de Buenos Aires, más concretamente por el barrio de Balvanera, donde se instaló con su familia. Hijo de padre liberal, admirador de Garibaldi y de Mazzini, ingresa en la Facultad de Buenos Aires, donde egresará con el título de, escuche bien, agrimensor. Agrimensor, era. Agrimensor. Algunos dirán qué carrera extraña para alguien que luego se definiría como un intelectual comprometido hasta el tuétano por las causas nacionales. Sin embargo, su profesión le permitió recorrer el país con ojos de quien mensura, de quien ve cómo están dispuestas las cosas y del tamaño y la importancia de esas cosas. Su paso por la facultad coincide con la larga revolución rusa y ávido por entender lo que sucede en el mundo, lee a Marx y Lenin. Integra un grupo marxista, pero al poco tiempo se separa de él. Sin embargo, siempre recordará como un elemento vital a esta su primera experiencia militante. Ya para entonces comienza a traerlo la escritura. Mientras se gana la vida con el Teodolito, comienza a escribir poemas, cuentos y esbozos de novelas. Él comienza por la literatura. En 1923 publica su primer libro de ficción, La Manga. Son cuentos. Los cuentos de La Manga muestran un Escalabrino Ortiz escéptico y algo desorientado. Frecuenta el grupo Florida y comparte tertulias con Borges y Mallea. Pero el joven no logra encontrar lo que él cree es su camino. En el 24 viaja a Europa, esa Europa tan idealizada por la oligarquía y los intelectuales locales. Y allí a Raúl se le pincha el globo, literalmente. Él llevaba una estima reverente a los europeos, pero ahí descubre que las cosas no eran tan así. Escribe: comprendí que nosotros éramos más fértiles y posibles porque estábamos más cerca de lo elemental. Desde entonces mi fe es la de que los hombres de esta tierra, la Argentina, poseen el secreto de una fermentación nueva del espíritu. Esto preanunciaba, ¿no es cierto?, en muchos movimientos políticos, claro, la fermentación nueva del espíritu. De vuelta al país, cambia de óptica y de amistades. Ya no Borges, sino Macedonio Fernández, cuya mirada por lo nacional comparte. Por ese entonces, finales de los 20, hace periodismo en La Nación y en El Hogar. Pero su búsqueda es la comprensión de la realidad nacional. Según Galasso, su poca experiencia en la acción política lo lleva a apoyar el golpe de Uriburu, pero pasan pocos días para que se diera cuenta de su error. Él creyó en los cantos de sirena nacionalistas, pero cuando se enteró que los ministros eran todos directivos y abogados de las empresas extranjeras, se dio cuenta que había sido engañado por un discurso mentiroso. Cosa que ha pasado muchas veces en la historia nacional. Pese a tener ya el cargo de redactor, renuncia a La Nación y vuelve a la lucha desde una tribuna más popular, Noticias Gráficas. Darse cuenta, renunciar a una posición cómoda, bajar varios escalones para no traicionar lo que piensa. Es fácil contarlo, pero difícil hacerlo. En 1931 vuelca toda su experiencia en el libro clave de su obra, El hombre que está solo y espera. De inmediato, esta obra es un suceso, un éxito total. ¿Por qué? Porque sin elucubraciones rebuscadas, Escalabrini Ortiz nos retrata a todos nosotros, especialmente al argentino urbano. Beatriz Arlo lo define como un ensayo narrativo de tipo psicosocial. Su discurso es popular, pero no criollo, sino ciudadano. El hombre que está solo y espera, espera en un café de corriente y esmeralda. Está sentado en una mesa junto a la ventana. Hay un pocillo de café, tiene un cigarrillo, el fungi puesto y la actitud de estar esperando algo que puede ocurrir en 5 minutos, en 5 horas o no ocurrir jamás. ¿Por qué lo ubicó en esa esquina tan impersonal? Porque Corrientes y Esmeralda en esos años era el ombligo de Buenos Aires. No pertenecía a ningún barrio, pero todos alguna vez habían peregrinado hacia ahí. Esa era la esquina mítica donde cualquier cacatúa soñaba con la pinta de Carlos Gardel. Ya en esta obra aparecen los primeros indicios de la dicotomía dependencia o liberación, estando la dependencia casi exclusivamente en mano del imperio inglés. Dice textualmente: el hombre de Corrientes y Esmeralda, aunque ignorante de finanzas, palpita que el capital es energía internacional que no se connaturaliza nunca, o sea, nunca se va a hacer nacional. Palpita, sabe, intuye que ese capital nunca va a ayudar. El hombre que está solo y espera es una auténtica anticipación de sus libros futuros: Política Británica en el Río de la Plata, de 1936, o Historia de los Ferrocarriles Argentinos, de 1940. Qué peso que ha tenido esa obra. Aquí ya dejamos la literatura y nos metemos en el ensayo, la crítica, la denuncia. Incluso puede decirse que nos adentramos en los primeros trabajos sobre el revisionismo histórico. Nadie como Escalabrini Ortiz desnuda con tanta certeza los métodos de acción del imperialismo. Nadie como Escalabrini Ortiz representa mejor al sentir nacional y popular. Debe ser por eso que en 1974 se le cambió el nombre a la avenida Canning para homenajear a nuestro patriota. Y también debe ser por eso que en 1976 los amigos de los imperialismos sacaron la chapa de Scalabrini y volvieron a ponerla de Canning. Más claro, échele agua. Recién con la democracia en el 84 se le sacó el nombre del ministro inglés y se restituyó el nombre de Raúl Scalabrini Ortiz. Y esperamos que esta vez sea para siempre. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. La historia no es aburrida. Bicentenario. Acá estamos como conversando, decimos que sí. Cortázar fue antiperonista, pero... Pero Cuba lo acercó después. Exacto. Y no sé si Martínez Estrada, Cuba lo acercó al peronismo, no, me parece que ahora, no. Ahora te paso a contar. Estrada, según una parte de la biblioteca, es uno de los ensayistas argentinos más importantes del siglo XX y otros dicen que fue un ensayista importante, pero no uno de los más. Nació en San José de la Esquina, en un pueblito de Santa Fe, allá por 1895, y murió en Bahía Blanca en 1964. Era hijo de una familia muy humilde, un autodidacta que durante largas décadas trabajó en un puesto burocrático del Correo Central de Buenos Aires. En 1924, cuando ya llevaba publicado varios libros de poemas, empieza a ejercer como profesor de literatura en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata. Allí enseña hasta 1945, en que voluntariamente deja la enseñanza porque dice, en tiempo de Rosas, un cuerpo docente de venerables académicos postrado ante un gánster llevado en andas por su congéneres que predicaba a la juventud argentina el deber presente y futuro de convertir al país en un arsenal y en un burdel, no era un lugar para él. Entre 1950 y 55, está enfermo, así que no escribe, está en distintos hospitales. Pero volvamos a 1927, cuando viaja a Europa con su mujer y recorre Italia, Francia y España, descubriendo algunos pensadores que después van a tener mucho que ver en su forma de enfocar el tema de las masas. Desde 1933 a 1940 no escribe, se dedica al violín y al ajedrez. Y en 1959 viaja a México. Allí enseña un año. Después, en el 60, se va a Cuba y permanece un año en la isla trabajando en su obra sobre Martí. En un discurso pronunciado en esas islas del Caribe con motivo de los 18... Él hace un discurso con motivo de los 18 años de la revista Cuadernos Americanos. Entonces ahí empieza a correr por Buenos Aires de que había cambiado ciudadanía, cosa que a él lo pone como muy nervioso porque lo atacaron varios escritores aquí, obviamente anticomunistas, diciendo que cómo podía haber... Bueno, él no había dedicado eso, hace un alegato muy fuerte en marcha, donde dice... La libertad para el pueblo de Cuba consiste en decidir su destino y no en cambiar de amo. Su patria no está, mi patria, o sea, dice Fernández Estrada, Martínez Estrada, no está determinada por el registro civil. Además, declaró públicamente que no aceptaba ninguna acusación de comunismo, porque no quiero mancillarme adhiriendo a la dictadura del proletariado ni a la dictadura de ninguna otra clase. Este señor era el que... En algún lugar su cabeza sintetiza lo que la sociedad de masas representaba para los intelectuales europeos y que rápidamente lo exporta a Latinoamérica. La degradación y lenta muerte de todo lo que significa la cultura, el advenimiento de turbas amenazantes con el peligro de adhesión a los totalitarismos, la pérdida de la solidaridad social y la anomia. Esto fíjate que lo aplica inclusive en un país donde estuvo viviendo y donde pudo ver que a lo mejor el fenómeno de masas podía significar otra cosa. Uh-huh. Ezequiel Martínez Estrada relata, yo creo que como nadie, en un trabajo que se llama La cabeza de Goliat, el extrañamiento horrorizado de los sectores tradicionales e intelectuales frente a las masas. Dice un trabajo de Flaxo, es que el éxodo rural y la explosión demográfica produjeron una combinación de fenómenos cuantitativos y cualitativos que reflejaron en la ciudad el nacimiento de una sociedad de masa donde los nuevos trabajadores habitaban un medio compacto y seductor y el consumo empezaba a parecer posible. Hacia 1940, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tenía 1 millón de habitantes. Y el problema no era entonces solamente llegar, sino cómo conseguías vivienda, trabajo, encontrar algún iniciado que introdujera al recién llegado en los misterios de la ciudad. Paulatinamente, obviamente, se va formando un entramado urbano con toda esta gente que va llegando. Se produce una explosión urbana, una explosión sociodemográfica que desencadena otras explosiones y conflictos en el ámbito de la ciudad. Para estos sectores tradicionales, los nuevos migrantes literalmente arrinconan a la sociedad tradicional. Se sienten invadidos, los visualizan como enemigos de la sociedad normalizada, sujeta a un sistema de vida con coherencia heredado y tradicional, poseedora de un conjunto de normas adquiridas y sedimentadas. Así lo relata Martínez Estrada en La Cabeza de Goliat. Los domingos, al caer la tarde, llegan a las estaciones trenes cargados hasta rebosar de excursionistas que han pasado el día en las riberas refrescándose. Un hacinamiento de seres humanos y todos los consiguientes contratiempos del alborozo. Cantan, recitan, dicen chistes y observan el efecto que sus impertinencias causan en los demás. Continúa Martínez Estrada. Son masas informes, montones de escombros humanos, pertenecientes a una sociedad que se ignora que existe. Vuelven del picnic y se derraman por los andenes como manchas andantes, como grumos y bolos fecales que expelen los coches. ¿Quiénes son? ¿A qué país, ciudad, raza, comunidad, secta pertenecen? Durante los días hábiles no se los ha visto. Cuidaban sus trajes. Estaban reducidos al ritmo y las convenciones del empleo de la ciudad. Ahora han recobrado su libertad y proclaman su bajeza. Se empeñan en demostrar que son seres inferiores con los cuales no podría constituirse ni un presidio. ¡Qué horror! Continúa. No desaparecen, subsisten mezclados con los demás. Forman parte de las cifras de las estadísticas y los censos. Pero quien los ha visto bien, quien los ha observado profundamente y ha sentido que no son parias, sino fragmentos minúsculos y dispersos de la gran urbe, quien ha presenciado la recua y oído sus voces, percibiendo bien sus gestos, no los olvida ni los confunde. Entonces, por las calles, en los cafés, en los tranvías y en los cinematógrafos, de pronto el ciudadano siente que lo ciñe el miedo. Ezequiel Martínez Estrada, La Cabeza de Goliat. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Buenas tardes, gente linda de Radio Pública. Con ustedes no solo nos informamos, sino que también aprendemos todos los días. Gracias por lo que transmiten. Y no se olviden que hoy es el día de San Carlos, día de nuestro Néstor Carlos. Gracias por todo lo que hace ese equipo. Un saludo cariñoso desde Tucumán, María. Bueno, sé que el Martínez Estrada no era un opaco, precisamente. Y además, hay que recordar que en la década del 60, él visitó Cuba, se enamoró del país. Y en cierta medida, su inclinación lo castigó a la vuelta, a su regreso. Con el desinterés de mucha gente que no supo entender lo que era incorporar a un espectro social de la política, que es izquierda. Ahora mismo está pasando un poquito lo mismo. Bueno, Pedro de Villa del Parque, los escucho más o menos siempre, cuando puedo. Un abrazo para todos. Chao, que la pasen bien. Sí, buenas tardes. Para el programa Bicentenario, me gustaría que convocaran algún día a Julio Godio. Me gusta mucho cómo reflexiona, cómo habla. Hace mucho que no lo llaman, ¿eh? En ningún programa de Radio Nacional. Julio Godio. Buenas tardes. Bueno, Alperín, los argentinos somos re limpitos. Viajé toda mi vida en el Sarmiento, a toda hora, con gente obrera. Nunca sentí olor a transpiración. En cambio, tengo dos anécdotas. Con unos parientes en Italia, fuimos a visitarlos y uno acostumbrado al baño diario. Terminaron preguntándonos a los pocos días si teníamos algún problema en la piel, que nos bañábamos todos los días. Y segundo, yendo en el barco del Sena, tuve que cambiarme de lugar por el olor de transpiración que tenía la gente que estaba sentada al lado y atrás mío. Bueno, chao. Susana de Ramos. Mirá, Susana, si Martínez Estrada pasaba por ahí, ahí en París, y el olor, ¿qué hubiera dicho de las masas, o sea, parisinas? Las masas, qué odio sudorosas que destilaba. Comentábamos con Graciela, Graciela es del sur, y decía de que... De Bahía Blanca. De Bahía Blanca, precisamente, y decía que lo habían estudiado mucho y que, por lo tanto, los orígenes muy, muy, muy humildes de Ezequiel Martínez Estrada, se da de patadas con esto. Lo pasa. ¿Será de patadas con semejante pensamiento tan sectario, tan discriminador, terrible, tan, ¿no?, excluyente? Terrible. Un ensayista actual, Carlos Gamerro, que tiene un libro muy interesante, Ficciones Literarias, tiene un trabajo sobre el antiperonismo y dice que una de las perplejidades que sufre y que expresa Martínez Estrada con este odio, ciertos sectores de la ciudad, es que durante el día y en medio del trabajo, la mucama es la mucama, el cuidador de playa estacionamiento es cuidador de playa estacionamiento, el obrero es obrero, y en el momento del domingo o en el momento de la convocatoria política de masas, se transforma en otra cosa y es como si se trastornara el orden. Se salieron de su lugar. Fíjate que es el mismo razonamiento que se ha tenido acerca de la gente que se acercó al velatorio. De ahora. Pero claro, pero es el mismo razonamiento. Decían, ¿cómo pueden ser esas mujeres con sus florcitas de plástico? Es lo mismo que decían con el velatorio de Evita. Y de... Sí, claro. Es increíble, ¿no? Digo, claro. ¿Cómo se repiten se a repite sí mismos esa... sin ninguna originalidad? Claro, esa perplejidad y ese odio. Es como que este lugar no es para la gente pobre, para los cabecitas. Acá no tienen que estar, tienen que estar allí en su lugar, sumergido, ¿no? Y esto provoca el odio que expresó con tanta forma tan visceral este intelectual de Martínez Estrada, ¿no? Qué cabeza, la cabeza de Goliat era la cabeza de Drácula escribiendo sobre los sectores populares. Nos escribe Leila Fernández Augusto, dice, he leído el libro que el gran Norberto Galasso ha escrito sobre otro enorme argentino como Scalabrini y me enamoré. Como si la vida de este patriota no fuera apasionante y más que interesante, el relato exquisito de Galasso contribuye a que uno no pueda dejar el libro hasta terminarlo. Hay una frase muy linda que incluye Galasso en su libro que resume su grandeza. Gran Bretaña tiene dinero suficiente para corromper conciencias muy bien montadas, pero no lo suficiente como para hacer abandonar su deber a un patriota argentino. Gracias por recordarlos a él y al genial Jaureche, cuánta gente valiosa vio nacer nuestro país. Lo firma Leila Fernández Augusto. Una cosa que veía yo... El libro de Galasso, para aquellos que lo quieran, sí, está, es uno de los cuadernos de crítica. Sí. Es en una, se llama, ¿tenés el título a mano? Scalabrini Ortiz. Directamente. No, sí, el nombre directamente. Sí. Dos no cosas en común, Scalabrini y Jaureche, aparte de que coincidieron en muchas cosas, es como la idea de un desamparo intelectual. Es decir, el marxismo no los ayudaba a pensar, el pensamiento liberal tampoco. Tenían que construir algo nuevo, y esto que decías vos de Scalabrini, que percibía el aroma de lo nuevo, esta actitud intelectual abierta para recibir lo nuevo, no es lo que le pasa, por ejemplo, a Martínez Estrada. O a Sebrelli, que tiene, no tiene una misma raíz así en cuanto a método de trabajo. Fíjate lo que escribe Sebrelli en Buenos Aires, Vida Cotidiana. El traslado del cabecita negra desde el campo y la ciudad y el proletariado en general, desde barrios y pueblos suburbanos hasta el centro, creó una nueva ciudad, hosca y anónima, llena de barullo, de aglomeraciones, de mal olor y de estrepitoso mal gusto, como dijera el general Lonardi. Era la destrucción de aquella otra ciudad, de las pacíficas costumbres y los elegantes gestos. Bueno, ves, ahí están pensando desde ese resentimiento. ¿Cómo digamos, haces con una estructura, desde la izquierda, digo, de una estructura de pensamiento que te da las herramientas solo para estructurar discurso, pero no para tener la sensibilidad de entender lo que está pasando? Claro. Es terrible. Sí. Aparte, digo, la otra cosa es Scalabrini contestando Jaureche con los profetas del odio a Martínez Estrada. Ellos integraban, el pensamiento de ellos dos era integrador, era la idea de todos estamos en un proyecto de país. El pensamiento de Martínez Estrada era no, todos no. No, todos no, todos. Algunos. Aparte Scalabrini tenía datos, buscaba datos, estudiaba y daba referencias concretas y las denuncias estaban muy, muy, muy armadas. Claro, era un estudioso. No, un riguroso. Sí, sustento. Claro. ¿Entra apurado un poquito de un mensaje más? Nos escribe Rosana, dice, la semana pasada fui oyente ocasional del programa, no es un horario donde habitualmente puedo escuchar la radio, y ustedes aportaban numerosos datos estadísticos, entre ellos, a comienzos de la década del 50, el índice de pobreza, que era tan bajo que UNICEF cerró su oficina en la Argentina. Sí. Nos consulta dónde puede recuperar ese programa y le decimos que tenemos nuestro blog. Exacto. ¿Mm? ¿Se lo repetimos? Uh-huh. Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com, lo firma Rosana. Muy bien, y ya nos tenemos que ir y les decimos ya, el tema bicentenario mañana los va a sorprender. Horóscopos, mentalistas y astrólogos. Horóscopos, mentalistas y astrólogos, 200 años tratando de adivinar el futuro. Mañana en Bicentenario. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau. Chau, chau. Porque acá pidió de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina, la Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, por lo cual se despojó a los colectiveros, a los embuses, a los omnibuseros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo.